de 12 millones de pesos. Oye, allá nadie refutó, nadie dijo nada, todo el mundo cayó y hizo silencio, sabiendo que el año inmediatamente anterior el déficit del hospital era de cercano a los 2.000 millones de pesos. Por consiguiente, y como conclusión, es imposible que en un año una institución como el hospital, que atraviesa una crisis, vaya a bajar de 2.000 a 12 millones de pesos. Entonces, por eso, esas personas hay que tenerlas como claves en esa junta directiva. Y a nosotros nos tiene que doler el hospital. Claro, tenemos que hacer o buscar la forma de permear la institucionalidad del municipio, ubicando dentro de esa institucionalidad personas claves del municipio, para que nos den la información y para trabajar obviamente. Por dar la mala palabra. No, no es el tema, no, pero yo creo. Pero yo creo que mi tómale en cuenta sus posiciones y van. ¿Alguna otra propuesta? Entonces, no, completo, que tenemos que, las personas que están citadas a declarar, las tenemos que concretar este fin de semana, porque lo más probable, lo necesario, es que las demandas antes de reunión con el abogado, para que el abogado los prepare para los testimonios. Porque no pueden ir allá así con lo que se acuerdan, porque los coge el abogado de esquema y los pone a su lugar ya en el juzgado. Entonces la idea es que están preparados con el tema de lo que se va a hablar específicamente. No. ¿Era eso, Iván? Bueno. Levantamos la sesión de caso y los que deben mucho, porque ya les llegaron.